sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo me dice el tiempo cuando llegas más temprano a la radio? ¿Qué impresión te causa? No, llegué temprano, me levanté a horario. Creí que iba, no sé, a jugar con la gata y todo, pero la producción me llevó todo el tiempo. La gata que no la he visto. Y anda ahí, no sé si está caminando, así que debe querer comer, porque si no duerme. Te iba a decir eso, hasta las 11 a.m. mínimo pega. Sí. Pega dormida, algo que una puede decir, empatizo. Sí, total. Sarasa durmiendo en la camita del calor que le da la grabadora. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, estaba pensando eso, que hoy nos encontramos muy temprano, ajá, como para... Pues solemos estar 10, 15 minutos, pero hoy fue el doble, media hora antes. A llegar muy temprano. Claro, por eso digo, pero de pronto es como si no. Eso fue como, pero pará, parece que hace 10 minutos que llegamos, pero en realidad hace media hora porque entré y 32, porque el reloj te permite saber exactamente qué hora estás acá adentro. Y pasó volando. Yo mido el tiempo cuando llego temprano en columnas de pasadas por alto. Sí. Porque si logro escuchar enteras ciertas columnas es que llegué un poco antes. Hoy no llegué y ya vi la caja de alfajores abierta en la mesa y dije, justo hoy, que era el día en que había que llegar más temprano, ver el asunto de los alfajores, estar cerca de ellos... Se me chisporroteó el tiempo. Ahí me lo señalan. Lo voy a ganar el tiempo entonces ahora cuando salgamos de este pequeño bloque. Es que los viernes esta apertura tiene auspicio propio, digamos, claro. Está auspiciada por Técnica de Alfajores. No me se encanta puede que nombrar otra continuamos cosa. Continuamos con el auspicio de Técnica de Alfajores, aunque no nos toque nuestro territorio posible. Hemos tenido, pero viste, como condiciones. Tenemos las fronteras muy flojas. Sí, bueno, más vale, estamos frontera abajo floja. Las fronteras. Hemos puesto en alguna que otra oportunidad como algunas condiciones, no nos quejemos del frío, ¿te acordás? Como sí, que bueno, sí, vale sí. Decir que venimos cansada, que tenemos sueño. No. El único que está así como siempre habilitado es el... Repitamos qué piola Técnica del Fajor. Los viernes dulces. Sí. Un poquito de dulce para arrancar. Yo además tuve un arranque de mucha ciudad muy de golpe. Ustedes llegaron como muy temprano y tienen así mucha mañana encima. Yo me sentí muy... mucha ciudad. Vieron que hay veces que una sale por la calle y avanza a pata, en bicicleta, en transporte público. Y hay veces que yo siento que estoy un poco más blindada a la sociedad. Sí. Que estás más en tu mundo, que pasan cosas a tu alrededor y vos estás en tu propio halo. Hoy me tocó que estaba intentando eso y a la primera que pongo un pie en la calle, no en la vereda, que es casi en la esquina de donde estaba... Un auto me dobló encima a nivel que respiré hondo y me quedé suspendida en el aire. El auto pasa, la señora me mira y me pone cara de perdón. Ah, no frenó. No, me hubiera pisado. O sea, fue un segundo, me tocaron dos de esos hoy. Me suspendo en el aire y no muero atropellada. Y dije, claro, este es el momento también donde una decide el clima de su día. Yo podría haber empezado a gritar como una psicópata al lugar, porque casi me pasa por arriba. O respirar y decir, pobre gente, está en una. Está muy apuradita. Es muy viernes, quizás. Ella tampoco tenía ganas de tener un choque conmigo a la mañana. Y la miré así y le dije, le puse manito de, ya está. Traté de decirle con la mente, baja un poquito la velocidad en la curva. Fíjate que es temprano todavía, amiga, son barrios muy barrios estos. Pero me sentí así muy atrapada por la ciudad. Sí, pero es verdad que te condiciona y también depende cómo venías de antes. Capaz te agarra bien dormida, pero si esto te pasa al mediodía, un poquito más endemoniada. Ya se complica, ¿no? Sí. Como que... Te condiciona, pero a su vez esa situación está condicionada por tu estado. Sí, hay un condicionamiento. Bueno, el vivir en la sociedad y en la ciudad. Ese condicionamiento mutuo de tu estado anímico y cómo se da ese encuentro y ese choque y cómo uno lo resuelve. Exacto, ¿viste? Pero es como, bueno, hoy la resolví bien, pero me agarrás al mediodía. Traten de pisarme dos veces más y ya la cuarta no voy a responder con esa mirada de paciencia, decir, señora, tranqui, recién arranca el día. El que debe haber llegado, estoy un poco preocupada. ¿Qué te preocupa hoy? No, tantas cosas. Pero el que debe haber llegado temprano es el presidente que tenemos actualmente a España. Se fue a España, ¿saben? No, me estoy desayunando con esa. A ver, yo creo que está en una campaña de juntar millas. Que nos traiga millas. Pimentón. Está juntando millas. ¿Se acuerdan que en algún momento existía ese concepto? Yo creo que él dijo, bueno, en este ratito libre que tengo entre destruir el país y venderlo en pedacitos, junto millas de vuelo y pego ahí viajecito. No, pero es terrible, se va a una cumbre de... ¿De fachos? Sí, de fachos. O sea, de... Parece de una es peli. Como el Lulapalooza del fascismo. Sí, es muy horroroso, ¿no? Sí, yo le estoy tratando imagínense de poner humor porque son los todos... primeros 15.000, sí, pero sí, es... Sí. Imagínense. Ay, acaba de haber un lapsus de amor de acá. Amor a lo, vos entendés que estamos diciendo Lulapalooza de fascismo, estamos hablando de una cumbre del mal y me señalan un alfajor de droga, me da ganas de llorar. Gracias, te amo. Es porque... Viva por siempre Técnica Alfajores. Es que es esa, es como a la cumbre de fascismo, ¿cómo le respondemos? Con dulce de leche, con harinas, con amorosidad, con ternura. Con entrega. Con me cambiaste el día. ¿Ves? Yo estoy diciendo que casi me chocan. Hay una Lulapalooza de fascistas y te regalan un alfajor. Así cambia todo. Es que esas son nuestras resistencias. No vamos a poder viajar todas a hacerle un escracho. No, bueno, estamos acá. ¿Cómo la resolvemos entre nosotras? Comiendo dulce de leche, dándonos un abrazo, tirándole corazones, le tiraste corazones. Yo le tiré corazones. Sí. Le tiro lo que me pida igual. todo amor. Te tiré un socorpiño, pero se lo revoleo, lo que quiera. Por el alfajor. Por un alfajor. Por Gonzalo y Barbarita, por Dalma y Yanina, por un alfajor y por sostener eso. La resistencia. Porque tierna. Además, pensalo, Pauli, para mí es el tiempo que tenemos desde ahora hasta que esa convención arranque y empecemos a leer o escuchar las cosas que dicen. Es un estado de suspensión en el cual todavía esos horrores verbales, discursivos que están por venir, no han venido. No es una cumbre cerrada, como por ahí la que se hacen Yao Yao, ¿viste? Donde son como que se tiene que filtrar algo. No te lo sabría decir. Me voy a poner a investigar la cumbre. Voy a googlear Lulapalooza del fascismo. Sé que igual hay resistencia ahí del otro lado del Atlántico y ojalá que lo escrachen y escrachen toda esta cumbre y la presencia. Ayer veía un video de una persona militante de allá que decía es urgente salir a las calles, o sea, como que convocaba muy, muy a salir a las calles, ahí a la ciudad, a donde iba a ocurrir o donde está ocurriendo o donde va a ocurrir esta... cumbre nefasta. Te quedaste buscando, bueno, te salió algo de Lulapalooza. Si ponés Lulapalooza facha, que te busqué Lulapalooza facha, me salieron muchas cosas distintas. nadie lo tituló. Está bien, no sé si la gente de los medios de comunicación están para titular Lulapalooza del fascismo. Encuentro con la cumbre de Vox es lo más correcto. Vox que se destaca, yo estoy tratando de leerle la clave humorística todo esto. Sí, pero es real. Vox se destaca por, así como nosotros tenemos a Milei, por tener un nivel de mensajes de odio y de violencia fascista muy altos. Estuvieron a punto de ganar la presidencia. El Estado español tiene una forma... Sí, es un reinado todavía. El reinado español tiene una forma presidencialista un poco rara, pero estuvieron a punto de acceder a la presidencia. Y son esa ola de fachos que están intentando y que tienen dominado. Tienen Hungría, tienen Holanda, tienen Polonia. Estoy tratando de hacer el mapa. No estamos diciendo que del otro lado está la resistencia comunista, no. Levantándose en invierno, feroz con las banderas en rojo, pero frente a este panorama, cualquier cosa que no te diga que todos los que somos putos nacimos desviados y cosas de... Y eso es lo más años. Suave. Y viviremos menos años. Yo creo que cualquier cosa al lado de eso es, bueno, un poquito mejor. Claro, es mejor. Sí. Entre eso y que ya no poder venir a la radio en subte. Igual decir que pidas. Nos estás tirando, estamos ahí. Escuchá, mirá que soy positiva, mirá que tengo un máster en eso. Porque si me doctoré en algo en la vida, pueden doctorarme en tirale onda, pero... Tira para arriba. Licenciada en tira para arriba. La otra que te tira cualquier cosa, ¿ves? Tira para arriba. Pero, aguantá, Pauli, hace... Vinimos temprano, pasó volando. Bueno. Es como... ¿Querés una...? ¿Trajiste harina? Sí, traje media luna, che. Claro, hay que tomar este espacio y defenderlo, porque son esos minutos... que tenemos antes de que la realidad nos... No sé si nos atropelle, pero nos frenen las puntitas del pie como me pasó a mí con el auto esta mañana. Bueno, lo del subte sí, pero lo de la cumbre de Facho no creo que entre en ninguna parte de nuestro programa. Ya entró. Bueno, ya los dejamos entrar. A patadas en el culo. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de mayo. Otro tema que podríamos haber utilizado en la apertura. Hoy se conmemora el día en que se despatologizó la homosexualidad como enfermedad mental. Toda la comunidad LGBTQ+, va a estar conmemorando este momento justamente frente a tanto discurso de odio. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy vuelve la columna de Soberanía Alimentaria con Iriarte Verde. Y también, ¿saben qué tenemos? El tarot de las pibas. ¿Quieres que te quiera bien, que te acompañe, te consienta, que te siga, pero que no pida nada, que no sienta, que no diga como estatua de sal? Que me escuches, me preguntes, que me mires, pero dices que te pido demasiado, que te ahogo y no te dejo ser normal. Pero si miras bien, no te quiero hacer mal, quiero tu amor también, pero necesito más. ¿Quieres quien no quiera más de lo que quieras? Creo que me confundiste con una piedra. Si usted quiere una mujer, tiene que poder hacer un espacio para alguien que no sea Andrés. Y si le parece mal, si no puede soportar, entonces, querido, búsquese un café. Le regalo un cactus, cómprese un cactus, un cactus, un cactus, un... Dices que ya hiciste mucho, que te mire, te agradezca y te bendiga. Veo que aquí solo hay migas y yo no nací para mendiga. Pero si miras bien, no te quiero hacer mal, quiero tu amor también, pero necesito y quiero más. ¿Quieres quien no quiera más de lo que quieras? Creo que me confundiste con una piedra. Si te quiere una mujer, tiene que poder hacer un espacio para alguien que no sea usted. Y si le parece mal, si no puede soportar, entonces, querido, búsquese un cactus. Le regalo un cactus, cómprese un cactus, un cactus, un cactus, un cactus, un cactus. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Desalojaron a 10 familias del barrio Padre Carlos Mujica en la Villa 31. La justicia penal de la ciudad de Buenos Aires ordenó en febrero al gobierno de la ciudad, a cargo de Jorge Macri, que lance el operativo de desalojo La Galería Sin Fronteras, ubicado en el barrio Padre Carlos Mujica en la Villa 31. Ante esta situación, el defensor oficial Hernán San Martín pidió la postergación del desalojo, mientras que otro defensor, Ramiro Dos Santos Freire, pidió una solución habitacional para las familias. Así las cosas, el desalojo en principio estaba previsto para este martes 14 de mayo. Luego se postergó para el viernes 22 y ayer se volvió a reordenar. En tanto, las 10 familias monomarentales siguen reclamando alguna solución no represiva a su situación de crisis habitacional y de falta de acceso al derecho de una vivienda digna. La galería se había construido para alojar a mujeres víctimas de violencia de género, pero nunca se ocupó y quedó abandonada hasta que en el 2020, en plena pandemia y con una situación económica que impedía alquilar, el lugar fue habilitado por mujeres que estaban escapando de situaciones de violencia. Es así que desde hace 4 años allí viven 20 mujeres y sus hijes, algunos con discapacidades. El porteño solo asistirá al 50% de las personas en situación de calle. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, presentó formalmente un nuevo programa para asistir a las personas en situación de calle. Se trata de la red de asistencia que reemplaza al programa Buenos Aires Presente, BAP por sus siglas, y que tiene como objetivo que aquellas personas que duermen a la intemperie puedan recibir asistencia y traslado a los paradores de la ciudad de Buenos Aires. En conferencia de prensa, Jorge Macri habló de este nuevo programa que, según adelantó, funcionará los 365 días del año. Lo peor que podemos hacer es encarar los problemas con las mismas soluciones que antes, expresó Macri, reconociendo que el BAP no ofrecía las condiciones necesarias que necesitaban las personas en situación de calle. Según las cifras oficiales, el programa dará asistencia a más de 4.000 porteñes que actualmente viven en situación de calle, dejando afuera una enorme cantidad de personas que no fueron contempladas en este último censo oficial, criticado por todas las organizaciones sociales especializadas en esta problemática. La justicia dio luz verde y la ciudad aumenta el pasaje del subte. La jueza en lo contencioso administrativo y tributario número 4, Elena Amanda Liberatori, dio marcha atrás con la cautelar que frenaba el aumento de los boletos de subte y finalmente este viernes se hará efectiva la nueva tarifa en el subte y premetro de la ciudad de Buenos Aires. El boleto subirá 359% de su valor actual y costará 574 pesos. El juzgado tomó la decisión luego de que la ciudad y Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, presentaran la documentación requerida en la medida precautelar. Desde el viernes 17 de mayo, hoy, comienza a regir una nueva tarifa de subte y premetro que será esto de 574 pesos y de 200 pesos con 90 respectivamente. En tanto, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes de nivel primario y secundario seguirán viajando gratis. Además, continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente. Marcharán al Senado durante el tratamiento de la ley de bases. La CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, los movimientos sociales y organismos de derechos humanos convocaron este martes por la tarde a referentes sociales, académicos, científicos, estudiantes, sindicales de derechos humanos, de la cultura, del movimiento de mujeres, de las iglesias, de la producción y de la comunicación para evaluar y debatir acciones contra la ley de bases y para pedir la nulidad del DNU 7023. Eduardo Tabani, integrante de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, señaló: nuestra pretensión es dar una muestra de unidad como lo han hecho las centrales obreras y los movimientos sociales durante este último tiempo. Los organismos de derechos humanos tenemos que seguir ese ejemplo. Queremos proponer mayor unidad para lograr nuestros objetivos. Tati Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, convocó a los y a las presentes a continuar en la lucha. Estamos demostrando la resistencia que hay que hacer. Los hechos lo están demostrando con las distintas marchas del 24 de marzo, la marcha universitaria, los sindicatos, el 8M. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay que ganar las calles. Tenemos la obligación, inclusive. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana desde este 17 de mayo. Hay 7 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 84% de humedad, está despejado, nuestros delfines están bien, bien celestes. Hay una máxima de 16 grados para el día de hoy y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Diante da barbárie meu som ia aliviar. Matam preto, pobre, indígena, mulher querem matar. Gente de bem, eu sou do MS. Minha casa eu tive que abandonar. Vim morar nesse lugar, mas aqui no meu discurso eu vou sempre te lembrar. Genocídio Kaiowá, precisa te incomodar. É na simplicidade, o compromisso da minha rima é com a verdade. De pequena percebi que é mais que habilidade. Como fazer a diferença através da arte? Qual será minha contribuição? Eu sei o quanto de fantasmas eu já enfrentei. E quantas vezes que de mim eu duvidei. Posso ouvir meu pai me dizendo vai tenta. Com gente que não soma, fique sempre atenta. Me sinto cobrada muitas vezes, mas amargas notícias me sugam demais. Eles querem paz, eu quero justiça. Pode começar derrubando a polícia. Quem foi que mandou? Me diga quem foi que matou. Quem foi que mandou? Me diga quem foi que mitou. Que momento é esse? Acharam que eu ia me calar. Que diante da barbárie meu som ia aliviar. Matam preto, pobre, indígena, mulher querem matar. Gente de bem, eu sou do MS. Minha casa eu tive que abandonar. Vim morar nesse lugar, mas aqui no meu discurso eu vou sempre te lembrar. Genocídio Kaiowá, precisa te incomodar. Eles acharam que eu ia recuar. Só não contaram que eu ia revidar. Querem que eu fale menos. Querem que eu sorria mais. Metralhando nesses versos. Não vou me calar jamais. A sinceridade que eu sempre depositei. A sagacidade que eu sempre certifiquei. Que vivo, tô ligada, são vários conflitos. Cantar é comigo, não me contradigo. Pra te fazer enxergar, pra te pôr pra pensar. Pode avisar lá. Mulher e mãe, maconheira feminista. Pega a pistola de ideia pra virar mais um fascista. Boom chakalak, boom chakalakalak, boom chakalak, boom chakalakalak, boom chakalak, boom chakalakalak, boom chakalak. Que momento é esse? Acharam que eu ia me calar. Que diante da barbárie meu som ia aliviar. Matam preto, pobre, indígena, mulher querem matar. Gente de bem, eu sou do MS. Minha casa eu tive que abandonar. Vim morar nesse lugar, mas aqui no meu discurso eu vou sempre te lembrar. Genocídio Kaiowá, precisa te incomodar. Una dictadora. Charco de arena. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Thank you.

vino Monsanto y olé. Y le puse a investigar. Y luego van y me cambian la ley. Y se ponen a plantar. Charco. De arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de mayo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hay un territorio que extrañábamos y es el de Iriarte Verde. Buen día, María. Buen día, Paulita. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, por darnos el espacio. Y es muy importante dar a conocer nuestra palabra como organización. Y en este proceso, ¿no?, de embates hacia las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Así que, bueno, agradecemos mucho el espacio. Sí. María, sí, estamos viviendo tiempos muy, muy terribles y justamente, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, con la soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Bueno, en este momento, vos sabés que ayer hubo una reunión del CLA, que es el, digamos, es un consejo asesor de la agencia de INTA. Bueno, lo que se está conversando en la actualidad es el cierre del programa Pro Huerta, que es una política pública. Buena relación tiene Iriarte Verde con el Pro Huerta. Sí. Bueno, en realidad, nuestro compañero Lalo Botesi es el presidente del Consejo Local Asesor, pero de la agencia INTA Avellaneda. Uh-huh. Nosotros trabajamos con la agencia en el sentido de que, bueno, se hacen entregas de kit de semillas por cada temporada y nosotros las entregamos a los productores y también a los consumidores que les interese plantar en su casa o a las escuelas. Claro. Más allá de crear y acompañar procesos, digamos, o de políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se ha anunciado el cierre de este programa a nivel nacional. Entonces, bueno, lo que se ha decidido ayer en la reunión es generar una campaña para juntar firmas para que no se desmantele, desfinancie, cierre este programa. Uh-huh. Como sabrán, este programa, digamos, nace o se crea por una resolución en el INTA en el año 1990. Ajá. Y después se incorpora en el año 2003 en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Que recuerdan ustedes que después en la última gestión de gobierno se hizo la mesa contra el hambre. Sí. Bueno, también está relacionado con esa mesa. El tema acá es que el programa, que es del INTA en sí, ese programa tiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, que actualmente ya no se llama así, se llama Ministerio de Capital Humano. Sí. Entonces, lo que no se renueva es ese convenio entre el INTA, como institución que coloca a los técnicos, etcétera, y el Ministerio. Entonces, cae ese convenio. No hay funcionario asignado, o sea, te van, viste, sacando. Sí, despiden sí. A los técnicos, que en la actualidad se han despedido alrededor de 43 técnicos. Entonces, de alguna manera, el proceso que está llevando adelante la gestión actual de gobierno es, primero, quitarte al funcionario que coordina el área. Segundo, desfinanciarte. Y tercero, generar los despidos para luego cerrar los programas, ¿no? Claro. Esa es como la lógica o el mecanismo que están llevando adelante. Terrible. Uno dice, bueno, ¿el Pro Huerta para qué sirve? ¿Qué actividades hace? ¿Por qué tiene...? O sea, es primero que es un programa a nivel nacional. Sí. O sea que usted impacta en todas las provincias, en las localidades, ¿no? Por ejemplo, las actividades que lleva adelante son impulsa huertas y granjas agroecológicas, familiares, escolares, comunitarias, realiza una asistencia técnica, por eso coloca a los técnicos en el territorio, hace educación alimentaria, fortalece los proyectos productivos, uh-huh. También el tema de gestiona el acceso a los pozos de agua, ¿viste? Cuando tenemos que producir o tenemos que crear una granja o una huerta, necesitamos hacer los pozos, que eso es algo muy caro también. Uh-huh. Y obviamente genera una instancia de apoyo a la comercialización a través de la conformación de mercados de proximidad, uh-huh. que muchos le llaman mercados de cercanía, otros le llaman mercados locales, para que, digamos, lo que se produce en la localidad se pueda vender en la localidad. Claro. Pensemos que este programa fue reconocido por la FAO, o sea, a nivel internacional fue reconocido, y aparte de los años que tiene... Claro. O sea, desde el año 1990 que se lleva adelante. O sea, pasó por distintas gestiones de gobierno. Vos fíjate que ya hasta la gestión anterior se habían entregado 200.000 aves a los productores, 1.000.000 de kits de semillas, de variedades de semillas, se hicieron 170.000 capacitaciones, también se acompañó la instalación de plantas de potabilización de agua, bueno, y después se incursionó en lo que fue la producción de hongos y se formó a personas para que lleven adelante la producción de hongos. O sea que no es menor este programa. Creemos que nosotros estamos viendo como un embate hacia un cierto sector determinado, que es el sector de la agroecología, sí. el sector de la agricultura familiar, uh-huh. el de los pequeños productores, y obviamente se está mirando o se está intentando, mediante el decreto 23, o sea, 7023, la ley bases y la ley ómnibus, que bueno, terminó siendo ley bases, que no, no sabemos en qué va a terminar esa ley bases. O sea, lo que se quiere intensificar es el modelo extractivista, uh-huh. el modelo totalmente. De agronegocio. Mm. O sea, no se está pensando en un modelo endógeno de desarrollo, ¿sí? Exacto. Entonces, yo creo que no es que no lo dijo en su campaña, yo creo que fue muy claro, se habló de ajuste, se habló de, podríamos decir, ordenar las variables macroeconómicas, que ya cuando te dice macroeconómico no está pensando en el mercado interno, no habló de trabajo, no habló de producción, no habló de industria. Uh-huh. O sea, que ya el mensaje, ¿no? En el mismo mensaje en la campaña te estaba diciendo hacia dónde iba, ¿no? Uh-huh. O sea, el modelo extractivista no es que no exista, porque ahora es como que ahora, viste, todo el mundo empezó a hablar del modelo extractivista. Ya lo venimos diciendo, sí. el modelo extractivista con sí. la megaminería, uh-huh. o con la minería a cielo abierto. O sea, y con el monocultivo, no es que también. Pero para mí es un proceso de intensificación uh-huh. de esas actividades determinadas, ¿no? Uh-huh. El tema del litio, de los minerales, bueno, lo habló el otro día de... El presidente habló de que hay que explotar toda la cordillera, no. cosas así, sí. que bueno, que te vas dando cuenta que lo que ya está instalado en la gestión del Estado no le sirve, porque uh-huh. para el modelo que se quiere llevar adelante, todas estas áreas de las que vamos a conversar hoy, ahora recién mencioné el Prohuerta, pero vamos a mencionar otras, no le sirven al Estado, a este Estado que quieren, obviamente, llevar adelante. Uh-huh. O un corrimiento de Estado, no sé uh-huh. qué tipo de Estado quieren, ¿no? Sí. Un Estado chico, como se llamaba en los años 90, no sé si nos acordamos todos, uh-huh. pero o aplicar la teoría del derrame, ¿no? Cuando crezcan estas grandes actividades o estos megaproyectos, creen, después va a derramar en la sociedad. Bueno, sí. eso no pasó y no va a volver a pasar. Ese no, es el tema. No, y que además, María, también el Pro Huerta, territorialmente, es así como hemos sido muy críticas respecto de algunas investigaciones o políticas que lleva adelante el INTA, particularmente el Pro Huerta en algunas ciudades pequeñas, es muy bueno, es muy positivo y se trabaja de una manera muy articulada con las comunidades. La instalación de huertas en escuelas, en comedores, e incluso en casas particulares. Tiene un claro. resultado eso de décadas de laburo que se sostiene y que se venía trabajando muy bien. Y sin duda es como vos decís, ¿no? Es como que eso tiene que les incomoda y es un programa que sí funciona y que no es que... no va con la lógica de ellos, ¿no? Entonces es como, bueno, esa idea de la motosierra sobre lo que fortalece a las comunidades. Claro, porque, bueno, nosotros hemos hablado acá en programas anteriores sobre las dos caras del INTA, ¿no? Cual. O sea, el INTA no es, no tiene un discurso unísono, ¿no? No es que todo el INTA se maneja de la misma manera, sino que dentro del INTA hay distintos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Esa heterogeneidad de pensamientos es lo que hace que conviva un sector del INTA que acompañe los procesos del agronegocios y hay otro sector del INTA que acompañe otro tipo de procesos que son los de desarrollo socioproductivo de un sector determinado de la población que es la agricultura familiar, los pequeños productores, los agricultores familiares, el chacarero, el trabajador rural, los movimientos sociales, porque también acá estamos hablando de movimientos sociales, movimientos campesinos. Entonces, me parece que a nosotros nos costó mucho lograr la visibilización del sector, ¿no? No estamos hablando de que este gobierno directamente está desmantelando. Los anteriores tuvimos que luchar para que nos visibilicen. Porque no es que, porque los gobiernos... No, los gobiernos anteriores también nos costó. O sea, en todos los gobiernos te cuesta. No es que porque este sea... no sé cómo se llama hoy. Anarcocapitalista. Así dice. Porque sea anarcocapitalista... en realidad, el pensamiento del presidente es que el Estado es una organización criminal y por lo tal hay que terminar con este Estado. Eso es lo que planteó. O sea, quiere destruir... nosotros creamos el Estado-Nación en 1880. O sea, todos esos años hay que destruirlo, supuestamente. Sí. Y volver al siglo XIX. Sí. Digamos, estamos con un pensamiento que realmente no sé hacia dónde queremos ir. Como que te termina confundiendo en algún punto, ¿no? Porque después las medidas económicas son confusas, ¿viste? O sea, un día te dice que van a aumentar las tarifas, después te dicen, y no las aumentamos porque no nos conviene, ahora dicen que las van a congelar. Entonces... ¿intervenís o no intervenís en el mercado? Es como que confuso, ¿no? Sí. Sí, y resalto que estamos hablando, o sea, de agroecología y estamos hablando de alimentos para nuestra población. Sí, exactamente. El tema es que ahora te van a importar todo tipo de productos. Ustedes se acuerdan en la época del macrismo, cuando empezó a bajar las barreras arancelarias y que se podían importar naranjas, zanahorias de otros países para competir con nuestro mercado local y de esa manera bajar los precios. ¿Cuál? Bueno, ahora directamente van a bajar todas las barreras para que ingresen, digamos, todos los alimentos de otros lugares. Uh-huh. O sea, eso también destruye los mercados locales o los mercados internos, esa política, o sea... vamos a dejar de lado la naranja de Corrientes para comer la naranja de España. Digo, como un ejemplo. Sí, sí. ¿Sabes qué? Te cuento, María, el otro día hablábamos con compañeras del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y nos contaban que los pomelos que están en nuestro país provienen del Estado genocida de Israel. Dice, fíjense, las etiquetas de los pomelos... ahora que viene la temporada de cítricos, es no compremos los pomelos que vienen con etiqueta que dice realizado en que se producciones de Israel. Y viene sumamente de la mano de lo que vos estás diciendo, ¿no? Es como que es transversal, ¿no? Es como esa idea de, bueno, importan todo, pero también es como arrasan con nuestra vida también, ¿no? Es como no quieren el futuro. Porque en realidad después vos no vas a poder, o sea, competir con ese precio... ¿no? Con ese precio de producto importado, segundo, te va a salir más caro cosecharlo, transportarlo y venderlo que dejarlo ahí tirado. Está igual. ¿Se entiende? O sea, sí. Ahí hay una pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, ambas cosas, ¿no? Después que en realidad si vos como consumidor hoy estás sufriendo la recesión. O sea, si vos hoy como consumidor, tus ingresos no te alcanzan, digamos, para llegar a fin de mes, cuando vas a comprar, seguramente ya no tengas el poder de elección, sino que te va, digamos, o sea, ese poder de elección que tenías o que supuestamente creemos que tenemos, termina supeditado a lo que podés comprar. Exacto. Eso también te limita la capacidad, digamos, o la soberanía alimentaria ahí se encuentra totalmente perjudicada, porque ya no estás eligiendo, sino que comprás lo que podés comprar, ¿no? Estás como... te van encasillando, es un tema tanto para el productor como para el consumidor, ambas cosas, ¿no? María... Y bueno, yo justamente... Sí. No. Decía que trajiste para esta columna otras voces, ¿no? Sí, que les iba a comentar que en la gestión de la gestión anterior se abrió la dirección de agroecología. Esa dirección funcionó del año 2020 a 2023. Esa dirección un poco plasmó lo que venía trabajando el RENAMA, que es la red, digamos, de municipios que estaban adheridos a la agroecología o que estaban impulsando, promoviendo la agroecología. Bueno, se ha decidido... en esta nueva gestión, cerrar directamente la dirección. Ya esa dirección no existe y no está funcionando. Pero bueno, trajimos la voz de Marco Filardi, que fue integrante del Consejo Asesor de la dirección, y que nos va a comentar un poquito de qué se trató esa dirección, qué hizo, qué llevó adelante, y bueno, cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Mi nombre es Marco Filardi, soy abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria y me desempeñé como asesor en la Dirección Nacional de Agroecología hasta que el gobierno nacional actual, conducido por Javier Milei, tomó la decisión de cerrar esta dirección y de echarnos a todas las trabajadoras y los trabajadores que la integrábamos. La Dirección de Agroecología fue creada el 8 de agosto del año 2020 y conducida por Eduardo Cerdá en estos 3 años y medio de gestión, buscó visibilizar, fomentar y proteger la agroecología en todo el territorio nacional, en lo urbano, en lo periurbano, en lo intensivo y extensivo rural. Y en estos años de gestión hemos logrado algunos logros significativos que queremos compartir, en particular la multiplicación de los grupos de cambio rural agroecológicos. Cuando iniciamos la gestión había 34 grupos de cambio rural que se definían agroecológicos o en transición a la agroecología, y al final de la gestión eran ya 191 grupos, lo cual representa unos 1.670 productores en todo el país y más de 200.000 hectáreas destinadas a la producción agroecológica. En el mismo sentido, un eje central del trabajo de la dirección fue el acompañamiento a los municipios, ¿no? Lograr políticas públicas de transición local a la agroecología, para lo cual construimos colectivamente junto con los municipios una guía de agroecología para municipios. Conformamos una red de agroecología en municipios llamada REDAM, que al inicio de la gestión había unos 35 municipios que eran parte de una iniciativa de la sociedad civil de la que provenía Eduardo Cerdá, conocida como RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, pero que al final de la gestión ya eran 105 municipios en 21 provincias desarrollando políticas públicas de visibilización, de fomento y de protección de la agroecología a nivel local. Una articulación muy fuerte con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través de la cual generamos proyectos de gran escala para 26 municipios de la red de agroecología en municipios. Toda vez que la participación es un componente fundamental de la agroecología y la co-creación de saberes, nos parecía fundamental que la gestión pública desde la dirección fuera acompañada por un consejo asesor integrado por las tres patas de la agroecología: la práctica, es decir, los productores, las productoras, la ciencia, la academia y los movimientos sociales. Y junto con ese marco conceptual, a través del cual pasaron todas las políticas que implementamos en esos años desde la dirección, se construyó en particular un marco conceptual de la agroecología que define a la agroecología en nuestro país a partir de un conjunto de principios, y esos principios luego fueron convertidos en un video explicativo desarrollado por la dirección junto con la película El camino es la agroecología, que ganó el premio al Festival Finca y que fue co-creada también por la dirección. Y la capacitación y la formación también fue un componente muy importante de toda la gestión, y ahí destacamos la capacitación al Instituto Nacional de la Yerba Mate para la transición local a la producción agroecológica en yerba, también a la capacitación a las técnicas y los técnicos del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena en agroecología, a través de la ley Yolanda, que es la ley de educación ambiental para funcionarias, funcionarios y trabajadores del Estado, incluimos un módulo de agroecología, y del mismo modo pudimos hablar de agroecología con las docentes y los docentes de todo el país, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, bajo la Ley de Educación Ambiental Integral. Son muchos los eventos que hemos desarrollado durante los 3 años de gestión, en particular como continuidad y con una pata desde la gestión pública de lo que es el llamado mes de la agroecología, con cientos de eventos en esas 3 ediciones que se hicieron con el acompañamiento de la dirección, que demuestran la potencia de la agroecología en todo el territorio nacional. Si bien la agroecología antecedía y excedía claramente a la existencia de una dirección nacional que la visibilice, la proteja y la fomente, lo cierto es que esa estructura del Estado Nacional hoy no existe más, y resta que desde las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las productoras y los productores, sigamos tejiendo redes como lo hacíamos antes de que existiera la dirección, para lograr esos avances que necesitamos en defensa de la vida, en defensa de la salud en los territorios, en defensa de la alimentación adecuada para todas y para todos. Ahí escuchábamos a Marco Filardi, él es abogado ambientalista, lleva adelante el Museo del Hambre, un espacio que en la ciudad de Buenos Aires también muy, muy interesante. Y qué terrible, María, porque él habla de municipios, escuelas, como esa red de, por lo bajo, que es como fundamental, ¿no? Claro. No, yo creo que la gran cuestión acá es como que se ha hecho una campaña de estigmatización sobre ciertas áreas del Estado, ¿no? Y se ha puesto al Estado como un Estado ineficiente, o que el Estado tiene puestos, escuchate esta, porque son palabras de funcionarios públicos, puestos de no trabajo, puestos de no trabajo. Y la fiesta del gasto público. Estas palabras están en todos los discursos de los funcionarios públicos. Entonces, si hay una campaña de estigmatización, esto es un proceso. Eso, digamos, mella en la sociedad. Y la sociedad no ve lo que el Estado hace, ¿no? El Estado dice, es un Estado de elefante, es un Estado lento, es un Estado, ¿no? Ponemos el dedito ahí, en vez de estar mirando, en realidad, ¿qué hizo o qué está haciendo el Estado? Digamos, ¿cuáles son las actividades? Porque el Estado son los docentes cuando van a la escuela, el Estado son, no sé, las áreas estas que estamos mencionando, okay, técnicos, personas que se han preparado, que han estudiado, todos los investigadores del CONICET que también están luchando por las becas, por, ¿no? Porque no se caigan los contratos, o sea, ahí me parece que hay una desvalorización de las áreas del Estado. Vos fíjate que no solamente está pasando con el Pro Huerta, no solamente pasó con la Dirección de Agroecología, también está pasando con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que en realidad la idea inicial fue despedir a los trabajadores, como veníamos diciendo hoy, y reducir a ese instituto en una dirección con muy poquitos empleados, y cuando vieron que eso hizo ruido, porque eso, esas creaciones de esas instancias nacen de una ley, que es de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Entonces, cuando vieron que eso hizo ruido, ¿qué hicieron? Pusieron una intervención ahora. Claro. Una intervención que lo que plantea es hacer una auditoría integral de los proyectos que están en ejecución y ya ejecutados, también de el uso y la tenencia de la tierra de los productores familiares. Esto, ojo, porque me parece que ahí hay un entramado ya más bien de persecución, ¿no? Sí. Empezar a fiscalizar, a ver cómo está el estado de las tierras, de los productores familiares, de los movimientos campesinos, de, ¿no? Eso ya, ¿viste? Entonces, esa intervención lo que va a generar es un informe al Ministerio de Economía para que, que después resuelva si cierra o no en su totalidad el área. Nosotros pensemos que para lograr la ley de reparación histórica de la agricultura familiar nos llevó años de foros, de conversaciones, de encuentros, y recién se salió la ley en el 2015 y la reglamentación en el 2023. O sea, nosotros le tenemos que arrancar al Estado las cuestiones, no es que salen de la nada, ¿no? Porque las personas piensan que las cosas nacen del cielo, de la nada, no. Estos son luchas continuas por parte del sector para obtener obviamente su visibilización y obtener su espacio en el Estado y que sea reconocido y que le haya un acompañamiento por parte de las áreas. O sea, a veces es como se reduce, sí. Como que bueno, es gente que está ahí, no se sabe para qué. No es así, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué pasa con esta intervención, porque a mí me parece un poco, podríamos decir, no poco, me parece grave, ¿no? El tema de paralizar todo y llevar adelante una auditoría. Vos podés hacer una auditoría y que el área siga funcionando. Claro. Porque eso puede suceder. Sí. O sea, uno que conoce el Estado, cómo funciona, la estructura estatal, el Estado puede hacer auditorías mientras el área sigue funcionando. Entonces, bueno, a mí parece que acá hay un embate hacia el sector, hay que prestar mucha atención. También hay que tomar lo que dice Marcos, en el sentido de que lo que ya construimos, dejarlo caer. Exacto. Esto hay que visibilizarlo, potenciarlo, contarle a las personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, cuando vamos a un mercado local a comprar y a consumir, preguntar, hablar, charlar, digamos, porque hoy pasó con estas áreas, pero mañana va a pasar con otras, digamos, ¿no? Se va a ir achicando el Estado a su mínima existencia, ¿no? Que creo que es como el lema, digamos, actual. Hace 5 meses que está la nueva gestión y parece que hubiesen pasado años, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y te agrego lo que hablabas de la tierra, que es tan importante. Te agrego que han nombrado en áreas protegidas de parques nacionales a un ex CEO de Monsanto. Yo digo, toda la comunidad agroecológica, es como muy fuerte que nombren a alguien que quiere las tierras solo para el monocultivo, ¿no? Claro, porque en realidad el planteo, o hay un debate, ¿no? De si la tierra, el agua, el aire o los recursos, o sea, las cuencas hídricas, el acuífero, ¿son recursos o son bienes comunes? Este debate viene hace años, ¿no? Cuando uno se pone a comentar, vos podés escuchar a 2 o 3 personas, digamos, que son conocidas en los medios hegemónicos, hablando de bienes comunes. El resto habla de recursos naturales todavía. Hay ahí como un viejo esquema que no lo podemos correr, ¿no? O sea, son bienes comunes y deberíamos debatir hasta dónde el privado puede explotar esos bienes comunes. Exacto, ¿no? Exacto. Un poco lo que nosotros queremos trabajar en el próximo programa. Es, bueno, estas actividades antrópicas que quieren impulsar desde la ley bases con el RIGI, que algunas ya existen, ¿no? Pero potenciarlas si queremos. ¿Cómo dejaría, qué escenario dejaría para nosotros como argentinos, ¿no? ¿Qué escenario nos dejaría? o sea, dejaríamos al libre albedrío el uso de estos bienes comunes, la administración de estos bienes comunes. Sí, no, es terrible. Entonces me parece que, bueno, después vamos a traer a algún especialista para que nos comente sobre la temática. Pero a mí me parece que esta ley base, que está en, todavía no se sabe si va a salir o no, pero tiene algunos planteos que ni ellos saben lo que está escrito, ¿no? Que se ha mostrado ahí en algunos videos de YouTube o programas, o se ha mostrado, digamos, las reuniones del Senado, donde los propios funcionarios no saben lo que dicen los capítulos de la, tal cual, de la ley. Sí, no, es entonces, muy, muy terrible. Puede ser esto. María, te queremos agradecer, pero antes vamos a decir que Iriarte Verde, este almacén agroecológico, tiene dos sedes, ¿no? Claro, bueno, nosotros nos pueden encontrar en Barracas, en Río Limay 1233, martes, jueves y sábados de 9:30 a 18 horas, y si no, en el nuevo local de Anchorena, que es en el Abasto. Sí. Anchorena y Lavalle, ahí nos pueden encontrar de martes a sábados de 11 a 18 horas. Y después, si quieren pedir a domicilio, pueden ingresar a la web de Iriarte Verde, que es iriarteverde.com.ar, y allí pueden pedir a domicilio. Ahí va. Bueno, nosotros, digamos, estamos tratando de sostener la cooperativa. Esto claro. Es la realidad. Porque... Sí. Nosotros estamos sufriendo el aumento de alquileres, los tarifazos, como todas las personas en sus casas. O sea, como a las pymes, como a las otras cooperativas, como a las organizaciones sociales, como a los comedores. Todos estamos sufriendo este proceso, digamos. Que yo creo que ya sabíamos que iba a pasar, pero el tema es que es muy fuerte, realmente es muy fuerte lo que está pasando. Sí. Así que bueno, digamos que hay que seguir batallando y resistiendo con lo que sabemos hacer. Exacto. ¿No? Con lo que sabemos hacer hay que seguir batallando. Ahí va. María, te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. Que ande todo bien. Un abrazo. Pasaba María, ella integra Iriarte Verde, este almacén agroecológico que recomendamos ir, conversar y visitar y saber más, o llevarte semillitas para plantar. Es importante poder reclamar y defender los territorios, defender los territorios libres de agrotóxicos, defender el cuidado del agua, el cuidado del aire. We'll be right back.

¿De qué signo sos? Sagitario. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y todo pelotudo, todo es Sagitario. Con todo el charco, con toda la arena y ninguna de las ofotas. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir a un territorio muy interesante. Territorio de energías. Territorio de energías, territorio de tarot. Le vamos a dar la bienvenida a Lore, que integra el tarot de las pibas. Buen día, Lore. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué es el tarot de las pibas? Bueno, tiene una historia el tarot de las pibas, pero para resumirlo es un proyecto que arrancó de una indignación. Ajá, a ver. ¿Qué sería? Bueno, ¿en qué se ha convertido el espacio esotérico, no? Con todo esto del New Age, sobre todo lo que llamamos espiritualidad falopa, ¿no? Me encanta ese concepto. Sí, sí, sí, es que está buenísimo. Es que aparte es muy acertado, porque vos decís, bueno, te lleva a unos lugares que pueden llegar a ser bastante peligrosos. Tal cual. Y en sí, o sea, yo lo que hice fue escribir un libro de tarot llevado al feminismo. Y para traer el tarot a lo contemporáneo, más que nada. Yo soy como, bueno, una rata de biblioteca, o sea, una feminista de biblioteca. y anduve por muchos lugares, primeramente, bueno, por diversos lugares, como la ciencia, el arte de masas, buscando las voces de las mujeres, básicamente. Digo, en un momento me di cuenta y dije, che, son todos chabones. Y entonces me puse a estudiar magia, ¿no? Porque digo, bueno, acá tiene que haber algo. Claro. No, bueno, lo que te encontrás... lo que ya sabemos, o sea, una matanza de brujas, voces silenciadas, un conocimiento robado, expropiado, digamos, de lo que eran los conocimientos de las brujas. Exacto. Y el tarot inicialmente es perseguido, luego es secuestrado por las religiones, y después... al final termina siendo secuestrado por el New Age o la espiritualidad falopa. Entonces digo, che, no hay espacio espiritual que no sea fascista, básicamente. ¿Cómo hacemos con esto? Porque no, digo, bueno, el concepto que tengo yo de las religiones, la gente me conoce, lo sabe, está en mi cuenta de Instagram, está abiertamente expresado, y digamos, bueno, la Inquisición de alguna forma no terminó, al menos para nosotras. Yo considero que cada vez que matan una piba es un proceso inquisitorio, o sea, es una persecución de brujas. Son cuerpos que no se adaptan a la norma, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando en esos términos. Bueno, ¿cómo hacemos para rescatar un poco estos conocimientos, no? Y sobre todo traer el tarot a lo contemporáneo, que nos sirva hoy en día, que sea una cosa que nos sea útil hoy, ¿no? ¿Y cómo, no sé, es útil? ¿Armaron un tarot? ¿Cómo trabajan esto? Bueno, yo escribí un libro, soy yo solita en realidad, porque se llama El Tarot de las Pibas, y muchas veces, claro, muchas veces nos dicen, viste, me dicen, hola pibas, ¿cómo están? Bueno, ojalá fuésemos un montón, pero bueno, no. Es que en algún punto, perdón Lore, en algún punto una somos todas, entonces viste que tenemos esa, nos colectivizamos. Sí, absolutamente, absolutamente. Además vas encontrando, ¿no? Como una zona, un círculo afectivo, uh-huh, básicamente, que se va armando. Sí, totalmente. Y, pero bueno, a partir de empezar a estudiar más, que esto fue hace muchos años, en un momento me metí a estudiar tarot y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Viste? Porque es que lo más común es que te topes con un montón de machirulos. Es terrible, chicas. Es terrible. Es un mundo bastante hostil. Y entonces dije, no, pará. Yo agarré el tarot Rider-White y lo dibujó una mujer. Esto fue invisibilizado también. Porque, claro, se llamaba Rider-White. Y Rider sería la editorial y White es el chabón. Ni a Pamela Colman en ningún lado la nombraban. Luego le agregaron el Smith, el apellido de ella. Pero bueno, es un coso dibujado por una mujer en 1910. Esto es un montón. Es un montón. Y digo, bueno, acá tiene que haber señales de algo, ¿no? Y efectivamente las hay. Con el tarot vos conectás con las imágenes en principio, lo cual, bueno, me permitió escribir un manual de tarot que se llama Manual de Tarot Contra Hegemónico Femininja y Coso. Oh, bueno. Sí. Después hice mi mazo también. Uh-huh. Y bueno, me largué a hacer los cursos, ¿no? Que básicamente son cursos que sirven para la deconstrucción de nosotras. Es un tarot deconstruido, pero cuando lo vamos estudiando, ¿qué es lo que pasa? Provoca una deconstrucción interna. Entonces, esto está buenísimo. La verdad que yo estoy hiper feliz con lo que está pasando en los cursos. Se genera un aquelarre hermoso. Y bueno, la comunidad se va ampliando, ¿no? Porque también pasa algo que en la lectura del tarot, corregime si no es así, muchas veces hay una sensación de que del otro lado sea una bajada cerrada, una lectura que si bien es interpretativa y mucho del tarot tiene que ver con las imágenes y lo que pasa en las cartas, de alguna manera a veces baja así como esta verdad, emparentado a lo que decías del New Age, también como este poder de, es esta lectura, es esta cuestión así cerrada, y no tan abierto la posibilidad de apropiarse del tarot también como una herramienta para nuestras vidas, para nuestras sensibilidades. Claro, muchas veces está el concepto de que el tarot es una mancia, ¿no? Que sería como un sistema de adivinación. Exacto. Entonces está esta cuestión de pensar que me va a decir el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué me va a pasar en el trabajo, en el amor? Bueno, yo no lo tomo desde esta perspectiva. Esto sería una perspectiva predictiva. Yo lo tomo desde el lado evolutivo. Uh-huh. Es decir, que nos ayuda a ver, bueno, cuáles son las energías disponibles, cuáles son las posibilidades que están abiertas, ¿no? Es como más más acá, sería más, un poco más acá. Claro. Luego también hay un código ético del tarot que, por ejemplo, me dice cosas como que yo no puedo consultar por un tercero que no me dio autorización, ¿no? Mucha gente viene y me dice, decime, bueno, qué piensa Juanita de mí. Sí. Tal cual, o sea, bueno, ¿qué siente por mí? Y me dan los datos de la persona, y bueno, no, mira, no puedo hacer eso. Aparte, una tirada no me va a decir nada sobre otra persona, siempre me va a hablar de la persona que está consultando. Claro. Entonces, igual es, por lo menos desde donde yo lo veo, ¿no? Yo iba a una pregunta por ahí más como de como básica, ¿no? De cuando hablamos de tarot, digamos, ¿qué implica ese encuentro con la tarotista, ¿no? Porque a veces esto, ¿no? Está la idea de la tarotista vidente. Entonces, ¿cómo se construye o cómo lo tenés pensado ese encuentro, en esa primera consulta, esa primera tirada de cartas? Sí. Para mí es un espacio de cuidado. Uh-huh. Y es un espacio que debe manejarse desde una ética absoluta. Uh-huh. Pero sí, fundamentalmente es un espacio de cuidado porque la gente viene en bandeja, básicamente. O sea, viene muy vulnerable. Está como muy permeable a lo que vos le puedas decir. Entonces, es un espacio que tenés que tomarlo con mucha responsabilidad, y yo lo hago como un lugar de conversación, ¿no? Más allá de lo que me dicen las cartas, lo fundamental es escuchar lo que le pasa a la persona, escuchar lo que la persona de verdad, o sea, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quiere consultar, y también muchas veces guiar a la persona para que se haga las preguntas indicadas. Uh-huh. Te iba a decir eso, también como aprender en relación a lo que decías del tarot predictivo o evolutivo, también aprender desde quienes no somos quienes tiramos el tarot, a preguntar en el sentido desde dónde pensar también las cosas que necesitamos. No sé, por ejemplo, una dice, bueno, necesito ganar más plata, decime si me va a llegar o no ese trabajo, y tal vez es pensar lo que en relación a lo que decías de las energías disponibles, como bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué energías están ocurriendo? ¿Qué cosas puedo o no accionar? ¿Desde dónde puedo tejer? Como también desde dónde una se pregunta y desde dónde empieza a hilvanar, buscando una solución también individual o pensando todo en un entramado más complejo y grande. Sí, totalmente. O sea, a ver, ponele. Muchas veces la consulta es, ¿voy a conseguir tal trabajo? Sí, entonces vos decís, voy a enamorar el mes que viene. Claro. Entonces, primero es guiar a la persona que se haga las preguntas correctas. Básicamente sería, bueno, quiero conseguir tal trabajo, me quiero enamorar. ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo para conseguirlo? ¿Y cuáles son, digamos, qué tengo a favor, qué tengo en contra de esto, no? Bueno, estoy respetando mi deseo, estoy yendo por ahí, o estoy yendo según los mandatos. Porque entonces, ¿dónde se genera? La problemática es que, bueno, que estamos tan inundadas de mandatos, tapadas de mandatos, que, bueno, al final, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Qué deseamos? Claro. Y bueno, debajo de todo eso, ¿qué hay? Entonces, bueno, es también una vía de desliz inconsciente, de alguna manera, ¿no? Es como un medio para acceder al deseo, ¿no? O sea, al inconsciente, a lo que hay allí. Uh-huh. Y el libro, digamos, mis definiciones están como bien que se meten, o sea, están escritas con técnicas de magia del caos. Eso es otro tema, no quiero entrar ahí. Uh-huh. Pero bueno, así cortito, es una magia. Una entradita para explicarnos, sí, un poquitito qué es. Sí, un poquitito, porque si no, es una magia bien contemporánea, toma en cuenta lo que yo llamo giro epistemológico, que es el cambio de la visión clásica del conocimiento y de cómo el conocimiento a la visión moderna sería. Y luego, bueno, posmoderna, que en realidad es a partir del cambio en la física, fundamentalmente, ¿no? De la física clásica a la física cuántica. Mira. Entonces, cuando entramos en ese terreno, que entramos en un lugar de indeterminación, de estadística, de probabilidad, y ya no hay más certezas, se produce un cambio en el pensamiento y en la realidad. Uh-huh. Y eso todavía lo estamos atravesando. O sea, es decir, como que esto de que nada sea seguro, de que no podamos hacer planes, bueno, todavía nos vuelve locas. Ajá. Sí. No te voy a mentir. Voy a decir que no, sí, sí. Sí, sí, vivir con... abrazar la incertidumbre, que es una frase que suena preciosa, que alguien escriba un manual de cómo se hace. Claro, bueno. Entonces, bueno, esto, la magia del caos se trata de una magia plenamente contemporánea. Y el centro es el lenguaje. Bien. ¿Sí? Es como el material de esta magia es el lenguaje. Entonces, a través del lenguaje vos podés, de alguna manera, abrir portales. ¿Sí? Y, pues, bueno, para cualquier lado. ¿Sí? Pero entonces, el libro está escrito desde este lugar y abre portales. Las definiciones de las cartas abren portales, te mueven el cerebro, digamos. Entonces te quedas como así, como bueno, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de leer? Un poco, pero bueno, porque justamente algo toca. Algo mueve. Y es un libro, ¿algo? Lore, que está hecho para quienes no tengan ningún tipo de acercamiento al tarot, o es un libro ya pensado para personas que estén navegando ese universo y quieran empezar a tener otras lecturas u otros puntos de vista. Las dos cosas. Bien. La verdad, porque al curso, por ejemplo, llega gente que nunca vio nada, que no tiene ni idea, y llega gente que ya tiene años de estudio y de práctica para incorporar la nueva perspectiva, y bueno, básicamente las dos cosas funcionan. Tenemos como problemas en el ámbito del tarot, como por ejemplo, practicantes que, qué sé yo, asumen la heterosexualidad de la persona que consulta. Ay, sí, sí, sí, sí. Bueno, es algo que te iba a preguntar. El tarot, tengo entendido que tiene arquetipos muy fuertes de lo femenino y lo masculino. Exacto. Eso es lo que yo deconstruí. Bien. Uh-huh. Que sean, sí, energías con otro tipo de expresión, como que se utilice otra expresión para como contemplar, uh-huh, esa energía. Sí, tal cual. O sea, apunta a la caída del binarismo y a tener más un pensamiento dual, más, claro, cuántico. Uh-huh. Porque en definitiva es eso. Sí, la cuántica no es binaria, es dual. Es como los dos pensamientos a la vez. Que es más o menos nuestra naturaleza, al fin y al cabo. Me encanta, nunca había pensado esa diferencia entre lo binario y lo dual. Lo binario sería como por oposición y lo dual en coexistencia. Exacto, exactamente. Me encanta. Son como, bueno, las cosas que parecen ser opuestas, en definitiva, están relacionadas en un mismo lugar. Sí, o sea, están vinculadas. Entonces, yo puedo tener pensamientos contradictorios que los... Todas tenemos pensamientos contrarios, o sea, vivimos de esta forma. No es que... y entonces esto también nos genera inseguridad, porque vos decís, che, pero no sé, estoy siendo contradictoria de alguna forma con lo que pienso, con lo que siento. Sí, porque sos humana. Claro. Y la contradicción es parte, no hay que lucharla tanto. Exacto. Entonces a eso va el tema de la dualidad. Digamos, ah, bueno, la contradicción, todo bien, coexiste. Lore, y para quienes nos están escuchando, ¿cómo se accede al libro? ¿Cómo se accede a algún curso de este tipo de tarot? Vení desde el Instagram, todo desde el Instagram. Uh-huh. Lo buscan como el tarot de las pibas, se supone que lo tienen que encontrar fácil. Pero bueno, sí, y ahí me mandan mensajito. Los cursos están todo el tiempo, está empezando un curso. Uh-huh. Los cursos duran 3 meses, o sea, uh-huh, es accesible. Lo que sí, bueno, es un viaje. Eso, o sea, tenés que estar como, bueno, dispuesta de alguna forma a entrar en esa. Uh-huh. Porque es un camino de construcción. Lo que en el tarot se llama el camino del héroe. Uh-huh. Para las que algo saben, sí, tenemos una cosa que se llama el camino del héroe, yo lo llamo el camino de la deconstrucción. Y lo que hacemos ahí es encontrarnos con obstáculos que serían los mandatos sociales impuestos, uh-huh, y los desbaratamos. Uh-huh. Entonces, desde el feminismo, uh-huh, eso hay que aclararlo porque, viste, sí, ¿no? Es como, bueno, también no sé de qué otro lugar podría ser. La verdad que no. Bueno, pero volviendo al principio a lo que decías en este, en esta vuelta New Age, en este esoterismo falopa que está dando muchas vueltas, hay mucho del salvarse sole, de un poco tus energías, tu mundo y el resto que se pudra, y mucha búsqueda muy individual. Entonces está bueno recordar también de construir eso, ¿no? Y pensar que la mirada feminista apunta siempre a la red y a lo colectivo. Y que nadie se salva sole. Exactamente. Bueno, por eso, contra eso yo estoy luchando. Sola, o sea, soy como... no sé, nada, contra los molinos, ¿viste? Porque... Sola con todos tus arcanos. Claro. Pero, bueno, sí, o sea, esto de la individualidad a la que apunta el New Age es terrible, porque por eso se genera después tanto malestar, ¿no? Mm. Porque bueno, estoy básicamente intentando vibrar alto, sola, por mi cuenta, después esto genera un montón de exclusión, porque entonces, bueno, como yo vibro alto, tengo que excluir al resto de la gente que me afecta mi vibración. No estoy comprometida con nada de lo que pase de la puerta para afuera de tu casa, ni ninguna lucha social, ni ningún tipo de contexto. Exactamente. Está difícil vibrar alto solo en este contexto, ¿eh? No sé por qué le siguen apostando a eso, porque está complicado. Es que, bueno, básicamente en este momento se le puede llamar fingir demencia a eso. O sea, bueno, estoy sola acá vibrando alto y me tengo que desentender de todo porque, ¿cómo hacemos si no? ¿No? Porque, bueno, en este momento lo principal es generar redes, de verdad, redes de contención, lugares comunitarios donde la cosa pueda circular y pueda ocurrir. Entonces, bueno, en el curso pasa eso. Qué lindo. Pasa eso. O sea, como que nos sostenemos entre todos y se arma un espacio súper amoroso. Entonces, es fantástico. Uh-huh. Me encanta, me encanta este tarot de las pibas. Sí, ¿eh? La próxima te tenemos que invitar en vivo. Y sí, hacemos ahí un... Para ver las cartas. Para tocar las cartas. Ah, qué lindo, sí, re. Lore, te queremos agradecer, volvemos a repetir en el Instagram el tarot de las pibas, encuentren ahí los talleres y toda la comunicación que quieran tener con Lore. Y bueno, y te mandamos un abrazo, pero seguramente eso, te esperamos por acá, por la radio. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias por invitarme, chicas. Un placer enorme haber estado aquí. Un abrazo. Abrazo. Pasaba Lore, que lleva adelante el tarot de las pibas. Voy a ir sin pedir permiso en este mundo que también es mío. No.

está muy contenta. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Para el Consejo Interuniversitario Nacional, la suba del presupuesto solo para la Universidad Nacional de Buenos Aires es una provocación. El Gobierno Nacional le dio un aumento de presupuesto del 270% solo a la Universidad de Buenos Aires y provocó la indignación del resto de las universidades nacionales del país. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriningo, dijo que la decisión del Gobierno de la Libertad Avanza generó descontento, enojo, desesperanza e indignación, y calificó la medida como una provocación a todas las universidades a lo largo y ancho del país y un hecho inédito para la educación argentina que aparezca el dinero para una y no para las otras 60. Es como si tuviéramos 5 hijos y a uno le compramos zapatillas y a los demás los dejamos descalzos. Así que la situación es indignante, estamos sorprendidos, enojados y tratando de encontrar una explicación a algo que es inexplicable e injusto, que no se había dado nunca y nos pone a nosotros en una posición realmente muy especial y crítica. Remarcó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que además es el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Docentes y no docentes de las universidades volverán al paro el jueves que viene. Los gremios de docentes y no docentes de las universidades públicas volverán al paro la semana que viene en todo el país para reclamar mayor presupuesto, aumento salarial y becas estudiantiles. En la reunión del Frente Sindical Universitario resolvieron que el próximo miércoles 22 de mayo se realizará una marcha de antorchas y el jueves 23 un paro nacional de docentes y no docentes sin concurrencia a los lugares del trabajo. El secretario adjunto de la Federación CONADU Histórica, Oscar Vallejos, aseguró que la decisión del plan de lucha se llevó adelante porque la situación salarial no se ha mejorado en absoluto. Estudiantes de la Universidad de Rosario recibieron amenazas de muerte. Llegué el miércoles a la 1:00 p.m. de la facultad y compañeros me contaron que a la mañana una persona no identificada había dejado en el material de estudios, que es una fotocopiadora de los estudiantes, una carta que decía para Violeta Fino Chiaro, mi DNI, y dentro una carta que decía para vos, cárcel o bala, sabemos dónde encontrarte. Y una firma en rojo con las iniciales de Viva la Libertad, carajo. Relató la presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, Violeta Fino Chiaro. Ayer jueves a las 11 de la mañana, la comunidad universitaria realizó un acto frente a la sede de la Facultad de Ciencias Médicas para rechazar el grave hecho, enmarcado en un clima de época de intolerancia que fogonea, entre otros, las usinas de trolls que trabajan para el Espacio Libertario, cuya firma está al pie de las amenazas en la Universidad de Rosario. En Misiones, un gendarme amenazó con desalojar a docentes a escopetazos. Este miércoles pasado se sucedieron diferentes cortes de ruta y movilizaciones de docentes en la provincia de Misiones en reclamo por un salario digno ante la postergación de las mesas de diálogo para el debate de la actualización salarial. Un sueldo inicial es de 211.000 pesos para el cargo testigo o maestra de grado sin antigüedad. En ese contexto, un grupo de docentes cortó la ruta 14 a la altura del kilómetro 969, es el ex kilómetro 51, en la localidad de San Vicente. La medida de fuerza estaba prevista desde las 9 a las 11 horas. Alrededor de las 10 de la mañana, un vocero de gendarmería que no tenía identificación visible se acercó a los y las manifestantes y pidió que se liberara el paso cada 10 o 15 minutos. El gendarme entonces dijo la frase que causó asombro y preocupación entre los presentes. Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente. Uno de los educadores respondió, ¿cómo va a ser eso? ¿Usted me está amenazando? La gendarmería nunca procedió así, según puede verse en un video que difundieron. La docente Anita Rosa Oliveira, que estaba allí presente, denunció, la amenaza del gendarme fue alrededor de las 10 de la mañana, una hora después de iniciado el corte, y resaltó que el corte se levantó a las 11 de la mañana, tal como había sido decidido en la asamblea. Gendarmería tomó fotos de todas las patentes de los autos allí estacionados y al regresar a casa nos pidieron todos los papeles, revisaron los interiores de cada coche, nos hicieron bajar, estamos acostumbrados a esto, pero no a las amenazas tan directas de corrernos a escopetazos, fue lo que reveló. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana y 11 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Mójate, dice Bestia. Hacerlo, déjame caer. Tanto mejor me sale, dale que me mojo y en tu conteo entro goteando sal. Dale, salgamos de esa prenda, prendete, dale, ya dimos todo. Puedo con eso también, puedo con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, es viernes, es momento de agenda. Y pasamos una agenda bizarra al principio del programa, que es que si sos un fascista y está perdido por ahí, querés ir a España, es tu Lollapalooza hoy. Hoy comienza tu Lollapalooza. Ahí va, ahí va. Acá en estos territorios, hoy 17 de mayo, decíamos, es el día que hace varios años atrás se despatologizó la homosexualidad, la disidencia, que dejó de estar en los manuales de enfermedades mentales. Y bueno, y hoy 17 hay una muy linda y potente convocatoria a las 8 de la noche en Casa Brandon, que queda en Luis María Drago 236, Ni Una Lesbiana Menos, Acción Cultural Unides por Barracas. Hay una entrada sugerida de 3.500 pesos a beneficio de las compañeras. Esto está organizado por Autoconvocades Lesbianes Organizades y tiene eso, el objetivo de juntar dinero y apoyar a la única sobreviviente del ataque lesbofóbico que hubo, el ataque de odio que hubo en Barracas hace unas semanas. Sí, te iba a decir que era un día para invitarlo, pero lo invitamos a leer y a reflexionar, ¿no? Que se acerquen nuestros espacios a quien le escribió el libro que está presentando hoy Javier Milei en España, que tenía algunas apreciaciones sobre la homosexualidad, que quienes lo entrevistan, tampoco los medios de comunicación, se animan a frenarlo y decirle, no podés decir esto al aire, sino que se los deja continuar y decir que todavía estas cuestiones de que la homosexualidad es una desviación, que es una enfermedad, todas las cuestiones por las cuales estamos conmemorando que un día como hoy, pero en la década de los 90, salíamos de los manuales de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Exacto, exacto. Acá en la casita con parlantes hay, en la tribu Mostra, ¿hay actividades? Hay barcito abierto, así que ¿sí? Les invitamos a acercarse, día de musiquita, comida rica, barra muy más que amigable, más que recomendable la barra, así que se pueden acercar. Hoy un día más tranquilito, más día de bar, está el metegol, va a haber musiquita, así que ese es el plan aquí en la tribu Mostra. Es como Susana con el número de teléfono. Vamos a hablar de eso en algún momento. Estoy buscando para quienes nos están escuchando desde La Plata, que hoy sí va a haber movidas allí en La Plata, disidentes, así que van a marchar. Ahí en La Plata. El punto de encuentro será la Plaza Mateu en 1 y 66, rebautizada como la Plaza La Moma. Allí, a partir de las 17 horas, el conjunto de disidencias sexuales, integrado por gays, lesbianas, trans, travestis y no binarias, se van a convocar para exigir derechos y condiciones de vida más igualitarias. Queda entonces repasada la agenda. En los siguientes días sí va a haber actividades aquí en la Tribu Mostra, en nuestra casita con parlantes, que se está acercando a celebrar su cumpleaños. De paso vamos anticipándonos a eso, pero va a haber distintas jornadas. El domingo, por ejemplo, va a estar la Desastrozapada, que es un evento que se realiza comúnmente los domingos aquí y se invita a quienes quieran venir y participar, tocar, animarse, aunque no sepan de música, a poder ser parte de esta zapada desastrosa. Y el sábado 18 de mayo a las 20:30 hay un evento que tiene un nombre muy precioso que dice se cortó la luz, escribiré mi diario, y van a estar leyendo sus diarios íntimos distintas personitas que se van a acercar aquí al bar de la tribu, así que esa invitación también es muy, muy preciosa, el sábado desde las 8:30. Déjame decir una más, este 19 de mayo a partir de las 14 domingo. Horas, domingo, sí, 19 de mayo, domingo, en el anfiteatro Diego Cagliero, frente a la estación de Martín Coronado, va a haber un festival porque se cumplen 5 años sin Diego Cagliero. A Diego lo asesinó una bala policial y bueno, y van a estar Sublimando Mierda, Les Ñeris, una murga, unas bandas sorpresas. Va a haber un gran festival ahí en Martín Coronado, recordando a Diego Cagliero, asesinado por la policía bonaerense. Estamos pedaleando arriba de la montaña ya. Sí, ya estamos. Se hace difícil subir con la bici. Sí, ya estamos, porque pasó un minuto de las 11 de la mañana. Les deseamos lindo fin de semana. ¿Y cuándo nos vemos? El lunes a las 9 de la mañana, haciendo otro programa de Charco Arena. Es de arena. De dicha eterna, ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto, está la arena. ¿Vos sos de Sagitario?